WhatsApp 11 6400 7047. Estás en la Onda Box 102.9. Estamos de vuelta con esta temperatura hermosa de 27 grados 2 décimas, siendo las 4 y 7 minutos. Nos espera un fin de semana hermoso con respecto al clima. Después el resto queda en sus manos. Mientras tanto, vamos a ir a un tema ochentoso. Este tema es el tercer álbum de estudio de la cantante estadounidense Madonna, publicado el 30 de junio de 1986 por la compañía discográfica Sire Records. Vamos al tema True Love. Perdón, True Blue. Oh, Escuchanos por www.fmradiobox.com. ¿Cómo puede ser? Venimos de escuchar La Isla Bonita. Este tema fue grabado también en 1986 porque es del mismo corte del álbum del True Love, True Blue, que escuchamos antes. Y dale con True Love porque lo dice mucho tiempo su letra. Bueno, este tema de género pop, como es ella, La Isla Bonita, se mantuvo 17 semanas en el ranking de, esto lo dijo la revista Billboard en Estados Unidos, y llegó a cuarto lugar en su lista Hot 100 en mayo de 1987. En una entrevista con el periódico The New York Times en 1986, Madonna describió el tema como un tributo a la belleza y el misterio de los latinoamericanos. Bueno, dicho esto, nos vamos a un tema más arriba. Y en viernes, con Ataque 77. Hácelo por mí. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas. Palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía. No dejes de llamarnos al 11-64-00-70-47. Acordate que nos encontrás por Instagram, @RadioVoxFM, Facebook RadioVoxFM. Y si querés pasar algo en la tanda, 4200-6511. Seguimos en este viernes, súper retro. Y qué mejor que irnos bien lejos con las viudas e hijas del rock and roll. Listas para la playa con nuestro bikini. Pintaba dos y tres. Esta nena se la cree. Cha, cha, cha, ¿dónde va mi cha, cha, cha? Llego a la playa escuchando su bocán. Volco en la arena sin preocupación. Y se dio cuenta que había olvidado de depilarse al sistema español. Uno, dos y tres. ¡Qué pelitos que tenés! De Bartolo a cargo de el pabellón psiquiátrico, que nosotros estaríamos así más o menos como para ese pabellón, pero lo vamos a dejar pasar. Estamos esperando que nos mandes un mensaje diciendo cuál es tu tema preferido, o al menos alguno de ellos, alguno de tus temas retro preferidos antes de terminar el año. Escúchate tu tema preferido. Mientras tanto, vamos con Hilda Lizarazu, Sola en los bares. Sola en las calles, con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en este lugar y que antes de ayer fumando la vi pasar. Duerme asustada, huele a perfume de mi. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Una guitarra blanca rompiendo el silencio. Es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Por favor. Este es nuestro WhatsApp, 11-6470-47. Thank you.

Este tema va dedicado a Gustavo Martínez, que ya le avisé que le iba a dedicar este tema, súper retro, súper de la época que íbamos a bailar todos juntos en grupete. Bueno, dedicado ya a este tema, seguimos con Miguel Mateos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Venimos de escuchar Perdiendo el Control por Miguel Mateos y antes fue Tirá para Arriba. En este momento seguimos con 27 grados, 16 horas 52 minutos, se nos está yendo la primera hora del programa. Acordate de mandarnos qué mensaje, qué tema retro te gustaría escuchar. Déjanos tu mensaje al 1164-007047. Y si nos dejaron un mensaje, como este, de Gustavo de Quilmes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.

car George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Mi chancho se cree perro. Así parece ser que un chanchito, un jabalí, un chanchón que tiene la cola estirada cual perro. Por eso se ve que ya desde ahí viene modificado. En Mar Azul, las costas están así como alborotadas porque el tipo sale a pasear por la playa como quien sale a caminar con su perro. Y lo han mostrado tomando agua al lado de su compañero perro. Perro posta. Y bueno, el tipo va a caminar, deja su huella en la arena y el tipo va feliz por la vida, creyendo que es perro. Así que, bueno, esa era la noticia chancha del día en este viernes retro. Y ahora vamos, seguimos reviejardos. Qué mejor que Fama. ¿Quién no miraba esta serie los domingos a la noche? Fame. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Venimos de escuchar Rod Stewart, ¿crees que soy sexy? Y ahora vamos a ir a esta banda bien ochentosa, pero ya tan ochentosa. Este tema que vamos a escuchar es de Kiss, de 1979, y vamos a contar con su presencia el 23 de abril en Argentina. Vamos. Hey! Venimos de escuchar Dulce Niña Mía de Guns N' Roses. Y antes, cuando escuchábamos Kiss, fue I Was Made For Loving You, Fui Hecho Para Amarte. Bueno, volvamos a lo nacional. Ahora, de la mano de Alejandro Lerner, dos temitas de él. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en sueños, porque hay algo de mí en tu corazón.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bailamos con Azúcar Moreno, solo se vive una vez. Por eso bailamos y solo se vive una vez. Volvemos más allá a inglés y más allá, digo, por más lejos, vamos a los temas de Curtis Club. Un tema de 1983, Karma Camaleón. Conviction, I'm a man Momento de clásicos. The Box FM 102.9. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced de 1982, tema de Kurtwood Club. Y ahora venimos otra vez con los clásicos. Seguimos con la temperatura igual, 27 grados, 3 décimas apenitas subió porque no se quiere ir este calorcito del día de hoy. Ya estamos llegando al final del programa, pero no queremos dejar afuera a Hit. Hit es por amor. mitad del camino. Veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche. Baila conmigo, así te pido, dame. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Buscando algo, no me importa. así está terminando este programa retro, súper ochentoso. Nos estamos yendo con Hit, Es por Amor, un tema de 1986 y un poquito más viejo, de 1985, Siempre Fuiste Mi Amor. Bueno, este es el último programa antes de las fiestas, así que espero que estén organizando todo. Nosotros nos veremos muy pronto, espero que pronto sea con las chicas. Y acordate que si nos querés dejar algún saludito para el próximo programa, lo puedes hacer al 11-64-00-70-47. Y de esta manera nos despedimos agradeciendo, por supuesto, a nuestro operador Damián Espadea, que se puso todas las pilas para el programa retro. Y vamos terminando el año, aparte del programa. Nos vemos el próximo miércoles. Los queremos mucho. Besos, besos. Vuelve la misma sensación. Esta canción ya se escribió.